Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. De justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea. Buenos días, estimados oyentes de este espacio de la Unidad Popular, que tiene como motivo central la batalla hacia las elecciones municipales ahora de septiembre, pero que bueno, en el marco de esta realidad que nos ha tocado vivir también es un lugar donde reflexionar, compartir sobre los temas de la realidad nacional e internacional. Pero bueno, intentaremos ponerle un poquito de calor esta mañana con los temas que vamos a abordar. Y como siempre tenemos acá la compañía de Virginia, de Paolo, Vicente Lima en controles, y en la lejanía creo que está Hernán también. Pero Virginia nos alecciona sobre cuáles son los canales para poder participar de este espacio. Ahí va, bueno, buenos días para todos. Estamos saliendo en vivo por el Facebook de Unidad Popular, también en YouTube por el canal de la radio, la 36 en vivo. Así que bueno, y tenemos también el celular de la radio 099, el WhatsApp 099-326-381, que por ahí, bueno, recibimos todas las preguntas o la interacción que quieran hacer los compañeros. Estamos conectados. Así es, así que bienvenidos todos en este día y en esta fecha de trascendencia y de importancia histórica. Hoy es aniversario del nacimiento del Che. Y yo pensaba cuando veníamos para la radio, caminando, conversando también con compañeros, ¿qué importancia tiene para nosotros cuando nos toca enfrentar un momento tan complejo, en donde aparecen además tantas dificultades, tener ese ejemplo inigualable desde el punto de vista de la convicción, del compromiso revolucionario, de la decisión de enfrentar las dificultades sin vacilaciones, de dejar todo, la propia vida, en la lucha por un mundo mejor, convencido de que ese mundo es posible y que más temprano que tarde vamos a alcanzarlo. Por eso, marcar esta fecha en ese sentido del valor que tiene para todo, a esta altura para todo el mundo, como ejemplo, como guía, como, yo diría, como una señal clara de que hay otra forma de encarar la vida, de hacer parte de nuestra vida valores superiores a los que nos inculca y nos marca esta sociedad caduca, individualista, que no tiene perspectiva. Nuestro mejor homenaje, sin duda, al Che, el compromiso cotidiano en la lucha por cambiar esta realidad. Pero bueno, hoy también amanecimos con ese golpe brutal en nuestra conciencia, que es saber que un compatriota murió de frío. Primero fríos fuertes y ya tenemos esta consecuencia brutal que también habla de la realidad de esta sociedad, de la injusticia de esta sociedad, de la inhumanidad de este sistema, de este modelo y de esta sociedad. Y nos interpela desde donde estemos para fortalecer un compromiso de lucha para cambiar estas cosas. En este mundo de las comunicaciones vertiginosas, en este mundo del desarrollo científico y técnico, en este mundo de la riqueza acumulada inmoralmente, siguen seres humanos como nosotros a la intemperie y muriendo de frío. Recuerdo aquel acto, no me acuerdo en qué año fue, pero fue cuando la crisis del 2002, por ahí, cuando el doctor Vázquez era candidato a la presidencia de la República, interpelaba al doctor Valle diciéndole y denunciando una situación de pobreza y de marginalidad, ¿dónde dormirán los pobres esta noche? Eso fue por el 2002, 2003, póngale. O sea que 18 años después tenemos que seguir preguntándonos la misma cosa, ¿dónde dormirán los pobres esta noche? Pero bueno, entre cosas tristes y que duelen como esta, también hay cosas que van alumbrando el camino. Ayer nos llegaba una comunicación de queridísimos compañeros, usuarios y técnicos del Instituto Cachón, Instituto para Ciegos, allí en la calle Quesada. Capaz que muchos se acuerdan, fue una batalla que dimos a nivel parlamentario, cuando el Mides, a cargo de la señora Arismendi, decidió cerrar el Cachón. Y se dio un hecho inédito en la historia del mundo, y es que el instituto fue ocupado por sus usuarios, o sea, por los ciegos. Y nos tocó visitar aquella ocupación que realmente nos conmovió, con guardia en la puerta, con una olla, y una gran decisión de lucha de personas de escasa visión o sin visión que estaban peleando por un lugar que era muy importante para sus vidas. Y que una decisión burocrática incomprensible, a no ser que atrás hubiera algún otro proyecto, había definido cerrar. Bueno, nos llegó la noticia que mañana en una conferencia de prensa las autoridades del Mides van a anunciar la reapertura y permanencia de este instituto. Cosa que vamos a ver en qué condiciones, pero somos optimistas. Y quiero saludar aquí a toda la gente que fueron los gestores de este paso que se da mañana. Los que lucharon, los que no bajaron los brazos. Los familiares también de las personas que asistían al instituto y que asistirán nuevamente al instituto, que dieron una lucha incansable. Así que la lucha paga, vale la pena luchar. Y los resultados no llegan a veces en forma inmediata, pero cuando la lucha es justa, finalmente se conquistan. Otro hecho político muy importante es que el día viernes participamos junto con los compañeros del coordinador de la Unidad Popular en una movida que fue ir hasta la Cancillería a entregar la declaración que la Unidad Popular emitió con respecto al crimen, a los crímenes del gobierno de Estados Unidos, del Estado, en contra de, en este caso fue del ciudadano Floyd, un ciudadano negro, ahora ayer mataron otro en Atlanta, que ha sido digamos, el punto de ebullición de una gran movilización antirracista a nivel mundial, que pone además este racismo, esta represión, esta opresión contra los sectores más vulnerables, la esencia misma del modelo capitalista. Y fuimos con esta declaración exigiendo al gobierno uruguayo asumir una posición clara contra esto. Tan pronto y tan presto el gobierno a reclamarle el respeto de derechos humanos y la violación en tantos lugares, cuando la violación de los derechos humanos se lleva adelante cotidianamente en la Meca del imperialismo, allí no pasa nada. Allí aplaudimos. Incluso hablamos de una democracia ejemplar, como hemos escuchado a algunos dirigentes del gobierno. Decimos que fue una declaración que marca una posición clara, justa y necesaria. Porque son pocas voces las que se han escuchado acá condenando esta brutalidad represiva del gobierno de Donald Trump, gobierno asesino, agresivo, violador permanente de los derechos humanos, que desprecia además a todos aquellos que no sean de la raza blanca casi aria de la que se siente parte el señor Trump. Pero lo que más nos indignó es que a partir de unas declaraciones del todavía canciller Talvi, en donde se no quiso calificar de dictadura a Venezuela, aunque inmediatamente después se dio vuelta con una media, pero que generó un gran escándalo en la coalición multicolor, el embajador de Estados Unidos fue a pedirle cuenta al presidente de la República. Esto ha tenido poca trascendencia, pero inmediatamente el embajador de Estados Unidos, que parece que tiene un cargo de gobierno, va a ver al presidente de la República seguramente a darle un tirón de oreja. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Habla del nivel de dependencia de este país y de qué mal acostumbrados están los embajadores yanquis que golpean la puerta o entran sin golpear. Yo me acuerdo de Yulisa Reynoso con el entonces presidente Mujica. Era algo escandaloso, una relación familiar. Y ahora lo mismo. Entonces, por eso decimos que la declaración de la Unidad Popular y el haber entregado esta declaración en Cancillería fue una decisión más que correcta, fue necesaria. Es como la voz de la dignidad en un mar de dudas, vacilaciones y de indignidades. Pero esta semana también ha traído o ha puesto sobre el tapete la debilidad de esta coalición multicolor que viene enfrentando crisis tras crisis, disimulada por la pandemia, ¿no? Hasta que uno puede pensar que el coronavirus ha sido una especie de cortina grande que viene tapando los problemas que tiene el gobierno de la coalición multicolor. Ahora, a 100 días de gobierno que renuncia el canciller, y acá debe haber, seguramente hay múltiples factores, de los problemas internos del Partido Colorado, a las contradicciones dentro del gobierno, al escándalo que salió porque no quiso decir que Venezuela era una dictadura, después dijo cualquier disparate, pero ya solo eso generó una tormenta impresionante, a la que se suman otras más que renuncias, desalojos, como fue el director de la CND, que después del reportaje de búsqueda, un reportaje, la verdad que, discúlpeme en el término, asqueroso, ¿no? Una persona que gana creo que 280 mil pesos y dice no puede vivir con eso, que se compró la casa de Peirano, que está preocupado y que le pone una vergonzoso, ¿no? Habla también de un carácter de clase en todo esto. Las declaraciones del que iba a ser el vicepresidente de la ANP, que bueno, arremetió contra sus propios socios de la coalición, ni que hablar contra los sectores populares, pero con un criterio realmente fascista y antidemocrático. Lo que me extraña es que no haya habido un repudio claro de nadie acerca de esto. Simplemente está, no va a ocupar el cargo. Bueno, sería que lo ocupara, lo trató al ministro que iba a estar por encima de él, de preocuparse solo por su bolsillo. Bueno, calificó a los legisladores de, ¿cómo era?, cerdos castrados. Esto es una cosa inconcebible que no genere rechazo, repudio, manifestaciones claras de quienes tienen o tienen de socio en el gobierno. Porque que yo sepa, no se fue de la coalición. Pero bueno, todo esto está marcando la nueva realidad que nos está tocando vivir y que nos convoca a nosotros también a asumir esa nueva realidad. Porque ahora el ajuste viene bien en serio, ¿no? O sea, en el marco de la crisis y aprovechando la crisis, una política económica que descarga todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, de los sectores populares, de los pequeños y medianos productores también. Hay un anuncio de rebaja salarial salvaje. O sea, la crisis son los trabajadores. Hay anuncios de apoyos económicos, ¿a quién? A las multinacionales. Se va a revisar la ley de inversiones. Viva UPM, viva el sistema financiero, mientras vemos cómo pequeños y medianos emprendimientos comerciales, productivos, desaparecen. Que son los que más mano de obra generan. O sea, la cancha está flechada, y bien flechada, a favor del gran capital. Con toda esa letanía que escuchamos de que bueno, que si no vienen el gran capital y si no vienen las multinacionales no se generan fuente de trabajo. Claro, en esta visión del mundo y de la economía, cuando no se apuesta a desarrollar el trabajo nacional, cuando no se apuesta a salvar a aquellos que de alguna manera generan riqueza para que se quede aquí. Se viene el ajustazo, o ya está planteado, o ya está en camino. Por eso es que nosotros decimos, creo que no di tiempo ni a la pregunta, pero bueno, voy terminando con este concepto, y que es necesario retomarlo, planteamos, retomar la actividad de organización, de trabajo organizado, con todos los cuidados que tengamos que tener y hay que tener, de recuperar la actividad de propaganda, salir con nuestra propuesta, con nuestro mensaje, llegar a la gente, y también avanzando niveles de movilización, porque ahora la LUC se aprueba en la Cámara de Diputados, pero se viene el presupuesto, la reforma de la Seguridad Social, y pandemia de por medio, no, como dicen los paisanos, nos degüellan de parado. Entonces tenemos que empezar a dar pasos concretos, a superar una inactividad que además, obviamente, con este tiempo está bravo pensar, pero va a haber movidas ya en distintos sentidos, ya hay, hablando con compañeros de agrupaciones, definiciones de trabajo concreto, hoy va a haber compañeros que van a estar en distintas ferias, sé que van a estar por allá, por no sé si en la de Peñarol o en la de Carafí, en Carafí, van a estar en Villaguay, no recuerdo en qué otra feria por la Unión iban a estar. Hay que empezar justamente a recuperar la calle, con todos los cuidados, pero no podemos permitirnos que nos desorganicen o que nos desorganicemos para que avance esta política que realmente va a tener consecuencias muy duras para todos los sectores populares. Hago la primera pausa. Dale, perfecto. Avanzamos con algunos saludos y preguntas. Claudio Fromaget nos dice, bueno, Rubio, ¿cómo se soluciona para no ver más gente durmiendo en la calle, en el presente y pensando a futuro? Saludos. Ceci Biurrun, que nos saluda desde Minas, que están prendidas desde allí, como todos los domingos. Juan Carlos Flores, también, saludos compañeros, muy buen análisis. Bueno, acá tenemos otro usuario, arriba a la izquierda, verdadera, arriba a la UP. Después tenemos un mensaje de Charles de Sayago que dice, abrazo a los compañeros ahí en la radio. En un rato nos vemos en la feria de Carafí charlando con los vecinos, repartiendo el diario y el material de la UP sobre la emergencia y la crisis. Avisamos a los vecinos de Sayago que están escuchando. Después tenemos un mensaje de Germán que nos dice, buenos días compañeros, la crisis siempre contra los trabajadores, ya se cortó de raíz todo el presupuesto para vivienda, viviendas de cooperativas ya presupuestadas y ahora no hay plata, pero sigue sin cobrárseles un peso a la celulosa o a la soja. Notable la declaración de Unidad Popular manteniendo el internacionalismo de la izquierda que algunos se encargaron de que eso se olvide. Un abrazo, Germán. Bueno, buenísimo. Saludo a todos los compañeros y compañeras. Bueno, a la gente del interior, la gente de Minas. Sí. Imagino el frío que hará en Minas. Saludo grande. Que la gente no viva más en la calle. Son dos caminos. Uno, la necesidad de generar fuentes de empleo. Obviamente, tener capacidad de asistencia aquellas personas que por distintos motivos se van de la vida social y una política de vivienda efectiva. El copero decía, sí, la vivienda sigue siendo la gran olvidada, la gran postergada. Ya yo veía un acto en donde estaba el dirigente del PCNT, la ministra de Vivienda, Moreira, estaban entregando cooperativas sindicales que empezaron en el 2011, estamos en el 2020, casi 10 años, decían los cooperativistas, bueno, fue largo, fue duro, fue complicado, cuando la política de vivienda tiene que ser transparente, clara, efectiva, eficiente, para eso estaba el plan de vivienda de la Unidad Popular. Y esto me lleva a vincular nuevamente esta realidad con la campaña hacia las elecciones municipales, porque para estos problemas que se presentan, También en el debate de la campaña electoral para las municipales, hay temas que son claves, que tienen que ver con la acción de un gobierno municipal. Yo tenía traído anotado, lo primero, vivienda. ¿Tiene para jugar un papel o no tiene un papel para jugar un gobierno municipal? Sí lo tendrá. Sí lo tendrá. Desde la cartera de tierras, desde la regularización de asentamientos, pero no solo regularizar, transformar esa realidad. Ayer hablando con una persona que fue por el local que estábamos temprano, que fue edil departamental y conocía realidades como la del barrio Tobogán, la de Villa Ferré, recordaba la importancia que tuvo el Banco de Materiales. El Banco de Materiales, al que hay que agregar la asistencia técnica, como un elemento de acción concreta de un gobierno departamental para ayudar a resolver, para asumir el compromiso de ir resolviendo los problemas de la vivienda. Está en el programa de la Unidad Popular. Esto lo aprobamos en el día que largó la pandemia, fue el día después, el 14 de julio, de marzo, estábamos aprobando esta propuesta. Está el Banco de Materiales, incluso la propuesta de que la Intendencia tenga talleres para construir bloques, elementos que tienen que ver con la construcción. Ahora, en esta realidad, lo decíamos el otro día, lo reafirmamos, porque ayer hablando con gente nos planteaban este tema. Cuando nosotros hacíamos municipalizar el transporte, a muchos se le paraban los pelos de punta. ¡Qué horrible! Quieren municipalizar el transporte. Esto es el fracaso del socialismo. Ahora, cuando la crisis golpea, ¿quién paga los costos de un transporte que realmente detona? Porque está la realidad. El otro día escuchamos acá en la radio trabajadores de transporte que ponían blanco sobre negro cuál es la realidad del transporte. Y decía, bueno, si el transporte va a ser va a estar a manos de empresas privadas, vos tenés un costo, tenés que soltar los costos, tenés que generar ganancia, y ahí sale un boleto caro. Ahora, si querés un boleto barato, decían los trabajadores de transporte, que sea municipal, como lo es en Cuba, sí, pero no, como lo es en Salto. En Salto, el transporte municipal, esto no es ni siquiera una propuesta radical de izquierda, esto es una propuesta racional. Vayan por el mundo, las ciudades más importantes del mundo, donde no está el desbarajuste así instalado en todos los planos, el transporte es municipal porque garantiza a los ciudadanos la posibilidad de trasladarse para temas vitales, el trabajo, la salud, la educación. Entonces, queremos un transporte realmente accesible y que contemple la ansiedad de la gente, hay que municipalizarlo. Y hay que transformar un sistema obsoleto. Ahora aplauden que llegaron 50 unidades eléctricas. Bueno, mirá vos, año 2020, y festejamos 50 unidades eléctricas. En el mundo, el transporte eléctrico es lo que prima. Y el transporte, insistimos también, ferroviario. Ayer en una entrevista nos hacían en una radio, el periodista recordaba la batalla que dimos, gente vinculada a la zona de Las Piedras de la Paz, la batalla que dimos por el tren, que la seguiremos dando aunque no estemos en el Parlamento, porque es una batalla necesaria. El transporte ferroviario de pasajeros y de carga en manos del Estado, cuando hay una AFE que se desmantela totalmente. Pero el transporte es un tema que tenemos que hablar con los vecinos. Cuando los precios se disparan, yo fui ilusionado, porque me dijeron que había bajado 14 pesos el asado y cuando miré el precio no me di cuenta de la rebaja. En el país de la carne está por las nubes. ¿Y nosotros qué tenemos como propuesta para el tema alimentario y para el tema productivo? La reinstalación de la red de mercados municipales. Esto no es una noche de la nostalgia, esta es la realidad. Es cómo podemos hacer posible que la gente pueda acceder a precios que su bolsillo le dé a los elementos fundamentales de la vida. Y cómo tenemos también un vehículo de salida para aquellos productores que hoy son prisioneros del monopolio de distribución que existe en el Uruguay. Entonces, y podríamos seguir con ni que hablar de los temas medioambientales, ni que hablar de los temas medioambientales que son parte esencial del proyecto y del programa de la Unidad Popular. Pero cuando yo traigo estos temas aquí para compartirlos con ustedes, es para demostrar que nuestra campaña y la batalla por las elecciones municipales no es una abstracción, no es un capricho, es parte de la lucha política, programática e ideológica. Somos la alternativa. ¿Quién va a plantear esto si no somos nosotros? ¿Quién va a trabajar en desarrollar la conciencia de nuestro pueblo a la luz de estas propuestas para demostrar que hay otro camino posible? Que no es el de la... Porque ahora vos mirás la campaña que ya empieza y las discusiones son de terror. Hoy escuchaba a un dirigente del Frente enojado porque la candidata Raffo se sacó una foto con la calle. Bueno, que violó la Constitución. Yo qué sé, capaz que es así. Pero eso es trascendente para los montevideanos. ¿Alguien piensa que va a ganar 3 votos para sacar una foto con la calle? Porque miren, cuando venga ahora la discusión del presupuesto, la rebaja salarial, ahí me parece que hay gente que no va a querer sacarse fotos. Más vale que no te saques la foto. Entonces, pero coloquemos estos temas en la discusión, que son los temas de verdad, los que hacen a la vida de la gente. El aporte que se puede hacer desde un gobierno municipal también a la salud. Tenemos compañeros a nivel barrial y social que han dado una batalla este tiempo, en el tiempo de la epidemia, en los barrios más pobres, a partir de lo que son las redes de atención primaria y lo que se pudo desarrollar también a nivel social y barrial como soporte y aporte al trabajo de la salud. En eso el gobierno municipal tiene un papel fundamental para jugar. Pero bueno, para dejar los últimos minutos para las comunicaciones, tenemos que salir a la calle. Tenemos que, ahora vamos a imprimir la plataforma electoral, tenemos que aprenderla, estudiarla, ya está más en la página web, me imagino, sí. En todas las vías digitales, para poder salir a hablar con la gente y decir, mirá, la Unidad Popular no solamente está viva, no solamente está peleando, tiene propuestas, tenemos que compartirlas, tenemos que convencer a la gente y tenemos que sumar fuerzas para esa batalla. Bueno, leemos acá algunos comentarios más. Gabriela Vaz, que bueno, totalmente de acuerdo, dice Silvana Sassano, manda saludos, arriba la UP. Fernando Brás, que dice mis respetos diputados, ¿qué falta hace el plan de vivienda popular como herramienta de reactivación y para solucionar un tema pendiente? Mire que se piden préstamos y préstamos que no llegan nunca a la gente. Andrés Montes de Oca, vamos a volver, lamentablemente esta derecha es más dura, pero con la misma política de la derecha que se fue y dejó desmantelado y en ruinas el país, el Mazón y el Pizzenete. Nos regalaron a la peor multinacional. Fernando Ferreira, bueno, saluda, un fuerte abrazo, salud. Y bueno, esos son algunos de los mensajes que estábamos teniendo. A todos los compañeros, a todos los oyentes que nos saludan, gracias por participar, por estar. Pero yo los convoco a ser parte de. Los precisamos a todos. Ustedes tienen las vías de comunicación. Vamos todos a dar un paso más. Vamos a conectarnos con los compañeros de nuestro barrio. A juntarnos con ellos, a ver si el domingo que viene ya podemos tener presencia en 4 ferias más, a ver si podemos organizarnos para ir a visitar a 3, 4, 5 vecinos más. Nosotros construimos así la fuerza, porque es la política que se hace desde la izquierda y desde el pueblo. Un saludo para todos y con las ganas de siempre nos vamos a reencontrar el domingo que viene a las 9:30 acá en Radio 36. Hasta el domingo que viene. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. Por la esperanza de un pueblo trabajador, Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista, por un país soberano y antiimperialista. Súmate a las ideas y al sentir de nuestra gente.